كفان. Porque en mis bolsillos no sobra nada, jefe. La película de la entrega ya la vi muchas veces. No hay ninguno que me diga que no es mía, pero mi bolsillo está que arde, jefe. Esperamos que tengan mucha onda, porque los demás no son de afuera, y los de adentro estamos cantando la letra de la canción. Porque el que rompió los vidrios no fui yo, ni él ni aquel, y qué sé yo, jefe, qué sé yo. Denos tiempo para que toquemos la música, porque yo no soy de aquí y no tengo guita. Somos de San Salvador, somos limpios como la higiene, y todos nos mandan tocar. Tocamos la pandereta y no dinero ajeno y popular. La cuenta es guiada con aumento descontrolado, intereses desproporcionados. Pero qué cuenta exterior tenemos. Queremos mora, jefe, mora, mora, y nadie nos da bola. Yo no quiero ser deudor y no quiero ser acreedor, pues yo no soy de aquí y no tengo guita. Yo soy de San Salvador. El que rompió los vidrios y el que se los comió, justifica la entrega. Y que la mala onda es de afuera.